Si estás despierto a esta hora, es porque A. saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de... por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Aló, aló, aló, bienvenidos a El Fin del Finde, una nueva edición, muy motoquera, una edición súper disfónica, una edición unplugged para los que les guste más llamarlo así. Aquí a mi lado la tengo a la señorita Victoria Tombolini. Chan, hola. Chan. Hola, Gala, ¿cómo estás? Sí, la vocecita esa que tenés, ¿qué andarás haciendo? ¿Qué habrás estado haciendo? No me quiero ni imaginar. Pero bueno, arrancó el fin del fin de... Regulá la voz hasta las 8 de la mañana, Gala. Por favor, que llegue a las 8 de la mañana. No te me quedes muda en la mitad del programa porque... Dentro de un rato me va a quedar un hilito de voz así muy finito. Yo te interpreto. ¡Tombo! ¡Salvame! ¡No puedo hablar! Muy bien. El fin del fin de arrancó nomás 6 y 5 de la mañana. Te acompañamos hasta las 8 de la mañana acá por Nacional Rock 93.7. Ya te podés empezar a comunicar con nosotras. El teléfono 4999-0937. Llámanos. También tenemos un blog, elfindelfinde.blogspot.com, y estamos anunciando en Facebook que llegamos. Llegamos con promesas a punto de cumplirse. Epa. Hoy en día, con esta voz así, después de, luego de el fin de semana pasado, en el que salí de la radio y de repente mi voz dijo, chau Gala, me voy a pegar una vuelta, y no volvió, hasta hoy todavía no ha vuelto. Hay una cuestión que uno se replantea más siendo joven, a los 20 años, con problemas de la voz, mejor largo el pucho. ¡Ey! El pucho y alguna otra cosa más. ¿O no? El pucho y las discusiones acaloradas. Ya no quiero más, ya no quiere más, ya parezco papo. Deja de ir a la cancha. O deja de jugar al fútbol. Deja de jugar al fútbol, Gala, deja de discutir tanto, de gritarle a tu hermano. No, no, por mi hermano, ¿no? No, el problema es el pucho, los lugares con música muy alta. Eso es fundamental. Yo creo que el factor principal son los lugares con la música muy alta, porque vos no te das cuenta por ahí que estás gritando, pero efectivamente estás gritando. Es una mezcla de todo, claro. El grito, la noche, el pucho, la noche. El fin del fin de. Pero de todos modos, decía, promesa, no voy a fumar, por lo menos, hasta el fin de semana que viene. Mirá que acabas de hacer una promesa muy importante y así como re espontánea, yo te digo... Es una elaboración. Mirá, de... Difícil. Vos decís que es como el no tomo más, me siento muy mal, no tomo más. Esa quizás es más fácil. ¿De pero romper porque... o de...? No, porque no te genera esa adicción maldita física, digamos. El pucho, claro, te genera una adicción física que es difícil de manejar a veces. Es difícil de manejar, y el pero también, necesario. Es una adicción psicológica que... Yo creo que a esta altura, si no paro una semanita... Igual vos viste, hay no que, fumo pero mucho. Pará, si pasas una semana sin fumar, ya deja de fumar, Gala, basta. Por eso. Basta, una semana, idea, forever. Forever. Ok. Una semana contando desde ya. Sofía Teruela Mapolla, Dalila Cáceres creo que también, y Tomás Luzzani, que están del otro lado de la pecera. Nos hacen señas creo como diciendo... Sí, Gala, pareces Arnold Schwarzenegger. Pará con el pucho. Muy bien, nos pueden encontrar también, estamos en Facebook, ahí somos El Fin del Fin de, como grupo y como amigas también. Nos Twitter, amigas. Twitter está manejado por Mariana Lacourrèche, nuestra productora. Le mandamos un beso a Maru, que está, ella maneja el Twitter, que somos también El Fin del Fin de. Así o sea, es. Buscas El Fin del Fin de y aparecemos por todas partes, básicamente. Te dijimos, podés llamar al 4999-0937. Lo había dicho Tombo, pero yo te digo, llama y dame un consejo. Llamá y decí... Si no fumás, ¿por qué no fumás? Y si fumás, ¿por qué querés dejar? Porque quiero vivir. No, muy bien. Bueno, hoy estuvimos, aprovechamos, le mandamos un saludo a la gente de Casi Incendio La Casa, una editorial independiente que ya ha estado en el programa, porque hoy inauguraron su casa. ¿Se podría decir que van por una segunda casa a punto de quemar, a punto de incendiar? Puede ser. La cuestión es que los chicos se mudaron y ahora organizan fiestas en esta casa que te digo... ¿Qué casa, Gala? No me la esperaba. Se trasladó el rock and poetry a esta casa que es tremenda, genial. tremenda casa. Así que bueno, nada, le mandamos un beso a Juan Manuel Daza, a Sebastián Realini, a toda la gente que conforma Silk y Rock and Poetry, y éxitos en esta nueva etapa que comienza, en esta nueva casa que esperemos que no la incendien, por favor, porque está muy buena. Bienvenidos a todos, esto es el fin del finde, yo soy Gala Caccione, acá está Victoria Tombolini y vamos a ir con el primer tema, una banda que bueno, en realidad el tema se alusiona a la luna hermosa que tenemos, luna llena, vamos a escuchar a The Police, Walking on the Moon. Walking on the moon. para param. Bam, bam, bam, bam. Bam, bam, para param. Bam, bam, bam, bam. Continuamos. Hola, volvimos. Epa, epa, ¿qué pasó, Dalila? Infraganti nos agarras. Repetimos nuestro teléfono para los que se quieran comunicar, 4999-0937, 6 y 17 minutos de la mañana en este domingo, 13 grados la temperatura, difícil. Difícil, todavía está fresco para hacer primavera, te digo, ¿eh? Ahora se vino una brisita de lo que restaba del invierno. Y ya arranca el calor a full y después empezás a querer de vuelta que mañana te sorprende. Somos unos inadaptados. Lo que escuchábamos recién era a Señor Tomate haciendo Infarto, porque a continuación tenemos una entrevista con uno de sus miembros, Eduardo, que es la batería de la banda, que estuvieron tocando esta noche en Niceto junto a Muchas Nueces y Los Reyes del Falsete. ¿Estás ahí del otro lado, Eduardo? Sí, acá estoy. Bienvenido. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo anda? Bien, todo bien. ¿Qué tal anduvo la noche compartida en Niceto? Bien, estuvo bueno. Tenemos un rato, ya estamos acá. Volví ya acá para La Plata, que somos de La Plata nosotros. Ah, bueno, entonces terminás un rato. Sí, hace un rato. Acá bueno, llegué, yo estaba casi en el sobre. Bueno, muchas gracias por mantenerte despierto teniendo en cuenta el horario que es. Sí, todo bien. Contanos, ¿qué tal estuvo la noche? ¿Qué es lo que estuvieron tocando, presentando? Ahora vamos a escuchar, estamos escuchando Papá también, de Señor Tomate de fondo. Ah, buenísimo. Sí, estuvimos tocando, bueno, temas del disco de Ritmo de Vida. Sí, sí. Y del Split. Y algunos temitas nuevos que estamos ahí tocando en vivo por primera vez, que los vamos a entrar a grabar ahora a fin de año. Para grabar un disquito nuevo para allá, para que esté para marzo. Ah, bueno, bien. O sea, material inédito que estuvieron presentando, digamos, esta noche en Niceto. Sí. Dos o tres temas que nunca habíamos tocado. La primera vez. ¿Y cómo salió eso? Bastante bien. Está bueno. Es como... tiene otra energía tocar un tema nuevo. Sale raro siempre. La primera vez que lo tocas, pero está bueno. Bueno, salió. Bueno, buenísimo, que tengan material nuevo. El último disco, que fue el Split, está compartido con, con Shaman y con... Con Prieto. Y con Prieto. Sí. Sí, estuvo bueno, esta fue una iniciativa así entre todos, que somos bastante amigos, las tres bandas. Sí. De juntarnos un día en un estudio, que uno de los chicos tiene un estudio así de grabación, y grabar el disco, ahí, dos a la vez. Digamos, hicimos casi como una sola banda entre las tres. Tres temitas de cada uno, y estos temas que están en el split, ¿los van a presentar en el nuevo disco o quedan? No, no, esos quedaron, que son hechos para la ocasión de todas las bandas. Claro. Incluso tienen participación de los músicos de las otras bandas. Estuvo bastante mezcladito ahí. Estuvo divertido eso. Sí. ¿De qué se trata esta categorización de la banda en términos musicales como folk psicótico? ¿Cuánto hay de folk y cuánto hay de psicótico, no? Y el porcentaje no sé, pero hay bastante los dos. Nosotros nunca nos definimos de nada, qué sé yo. Nosotros hacemos música, canciones. Pero una vez, una nota que me hicieron en un diario acá de La Plata, sí, el periodista puso que era rock folk psicótico y nos causó gracia. Quedó ahí como catalogado. Además, se autodefinen, claro, señor tomate, justamente dícese de un tomate, fruto comestible de temperaturas cálidas, muy coloreada, con un sabor ligeramente ácido. Claro. Eso también, esa es una descripción, se podría decir, también de la banda. Sí, sí, sí. Medio Wikipedia, ¿no? La definición, pero... Seguro. Muy bien, bueno, señor Tomate, esta banda que está tocando ya desde el 2003, también tienen dos videos que los pueden encontrar entrando en su página, que es www.señortomate.com.ar, señor abreviado SR. Ahí está Infarto, dirigido por Juan Schmidt, y La Palabra Macabra, dirigido por Peter, uno de los miembros de la banda, si no me equivoco. Claro, que claro. Que hace la armónica. Sí, toca armónica y todos somos estudiantes de Bellas Artes. Claro. Entonces, bueno, siempre estuvimos, la estética de la banda es bastante marcada por la mano de Pedro, digamos. Así que bueno, un día se colgó a hacer dibujitos. Y quedó un video. La Palabra Macabra, sí. Más casero que el otro video, que Infarto, que bueno, ya lo produjo una gente que sabe de cine, claro. No tan casero como el otro, pero... Si hay algo por lo que se destaca, señor Tomate, que a mí la verdad me han gustado mucho las dos versiones, una de Los Redondos, Ya Nadie Va a Escuchar Tu Remera, y All Tomorrow's Party de Velvet Underground. Dos grandes bandas y dos grandes homenajes, ¿no? Dos grandes homenajes. Sí, justo bastante loco, porque nos invitaron a esos, hasta ahora, a esos compilados, así, y justamente son bandas que algunos sí y a otros no en la banda, casi todos nos gusta, digamos, pero todos respetamos. Claro. Porque ya todos acá en La Plata, Los Redonditos, es como... Sí, sí. Y bueno, yo no sé, yo personalmente ponerle nunca fui un fanático, pero siempre los respeté. Y así todos. Y hasta algunos de la banda fanáticos de ir a verlo de chico. Entonces cuando... En una descripción dice que hicieron la versión esta de Los Redondos, sí, y que lo tocaron casi sin escuchar la versión original, que en algún punto tiene sentido porque es muy distinta a la original, ¿o no? Claro, esa es la idea, ¿no? De respetar el tema y respetar la esencia por ahí, en algún, a la esencia musical, ¿no? El riff del tema, pero después tratar de no escuchar el antiguo, el original, digamos, para no contagiarnos, claro, y que salga más señor Tomate. Seguro, claro. Una propia adaptación, ¿no? Y después, sí, bueno, el tema que hicieron de Velvet Underground, Todas las Fiestas del Mañana, se puede encontrar en el disco que, digamos, en el que ustedes participaron, sí, entrando en www.tributovu.blogspot.com, que es, digamos, el blog de este proyecto, este disco homenaje a Velvet Underground, en donde ustedes participaron, ¿no? Sí, sí, está bueno, además hay otras bandas, que hay otras versiones que están buenas. Yo me lo bajaría. Yo también lo recomendamos. Seguro, seguro. Sí, sí, está divertido. Recomendamos a señor Tomate que lo vayan a ver en alguna próxima fecha que tengan por ahí. Es en La Plata, es en Buenos Aires. Eduardo, ¿tiene ahora alguna sí próxima? Tenemos dos semanas, el 5 de noviembre, es viernes, tocamos acá en La Plata, en un centro cultural. Y después tenemos fecha, más fecha no tenemos ahora, tenemos, pero ahora en noviembre vamos a viajar a Córdoba, Bahía Blanca. Sí, sí. Bueno, siempre viajamos un poquito. Señor Tomate es una banda que es muy del boca en boca, ¿no? ¿Sí? Son de esas bandas que vale la pena escuchar porque generalmente uno las conoce a través del boca en boca, o sea, tienen como una gran difusión a través de la gente que los puede ir a ver, que los va conociendo y como que está bueno eso, que se genere ese clima, por algo es. Sí, sí, va, no sé, bueno, por algo es, como está bueno, bueno que lo digan ustedes, pero sí, se genera, me gusta que se genere así esa... el tema del boca en boca, así como a la antigua. Y bueno, si te gusta una banda, che, está buena. Pues mirá, porque a veces un disco no es lo mismo que un vivo. Claro. No, para nada. No sé, no sé, por ahí en los discos nosotros somos más tranquilitos a veces. Pero en vivo es... En vivo la post, claro. La espontaneidad. Claro, a veces. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo y queremos que le mandes un beso también a Eduardo, perdón, a Alejandro, mandale un beso, que está en los teclados y en la trompeta, a Peter, que es la armónica, a Yaman, que es el guitarrista, y a Polly, que es la voz y la líder de esta banda, Señor Tomate. Es verdad, y recordamos la página de Señor Tomate, es www.srtomate.com.ar, el fotolog es www.fotolog.com/srtomate, y el blog también, www.serenatecielo.blogspot.com. Vamos a escuchar entonces el tema del que hablábamos antes, si te parece, ya nadie va a escuchar tu remera, el cover que hicieron de Los Redondos. Buenísimo. Chao, Eduardo, gracias. Para la entrevista. Chao, muy buen domingo. Gracias. Take care.

fête du quartier. Tout est Jésus du week-end. Venez voir ce qu'il y avait sur le plateau de Salomé. Venez voir ce qu'on servait. Muy bien, continuamos en el fin del fin de... Qué linda voz la que estábamos escuchando recién, Gala, ¿eh? Recordamos nuestras vías de comunicación, 4999-0937, nuestro teléfono, y el fin del fin de @radionacional.gov.ar, nuestro mail. Lo que estábamos escuchando es sin duda muy bonito y es la voz de Pablo Kranz, que está aquí del otro lado para charlar un poquito de nosotras porque... Hay una fecha venidera en el Samsung Studio. De él vamos a hablar. Claro, tal cual. Bienvenido, Pablo, a El Fin del Fin de. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, antes que nada, por estar ahí del otro lado, teniendo en cuenta el horario. Es 6 y 37 minutos de la mañana, difícil. Sí, pero bueno, se hace lo que se puede. ¿Estabas durmiendo o saliste? No, aún estoy en la cama. Está en la cama ahí. Bueno, luego te podés preparar un café, un té para amanecer, ver un poco el sol primaveral. Creo un ratito. Bien, creo más bien volveré a ese sueño tan bonito que estaba teniendo. Oh. Bueno, incorporalo a tus sueños, la entrevista del mañana cuando te despiertes esto va a haber sido parte de tu sueño, pero esperemos que lo recuerdes, porque muchas veces los sueños uno se los olvida. Bueno, les contamos un poco, Pablo Kranz va a estar presentándose el próximo sábado 30 de octubre a las 22 horas en el Samsung Studio, pasaje 5 de julio 444, junto a Naná Henada, en el marco de lo que es, bueno, la quincena francesa en Argentina, Viví Francia, Francia en escena. Contanos un poco, Pablo, del recital que se viene. Bueno, por un lado la quincena francesa es algo que se viene haciendo hace ya 2 años. Al principio era solo una semana, se llamaba la Semana Francesa. Y a partir de la semana del año pasado empezó a llamarse Viví Francia y durar 15 días. Y durante esa semana hay un montón de actividades, sobre todo en Buenos Aires. Sí. Acerca de la cultura francesa, sea moda, música, literatura, cine, gastronomía, etcétera. Dentro de esto vamos a dar este concierto con Naná Henada, que es una cantante francesa. Andaría es el nombre del grupo de, sí, de una cantante francesa. Que... Naná Henada. Miriam. Claro. Miriam Henada. Sí. Con la pronunciación nosotras, Pablo, vamos muertas, ¿eh? Así que ya te lo aclaramos porque por el francés estamos medio... A ella la conociste mientras que estuviste viviendo allá en París, que además grabaste un disco, ¿no? Dicho sea de paso, todo en francés. Claro, yo viví en París entre el 2002 y el 2008, 6 años. Bastante tiempo. Y allá saqué, yo ya hablaba francés igual antes de viajar, sí, pero allá saqué un disco en francés en el 2007, que es este disco, Les chansons d'amour, vine ma vie, las canciones de amor arriba en mi vida, del cual estaban pasando un tema, sí, recién. Sí. Y también saqué 3 libros, porque también soy escritor. ¿En francés también? ¿O? Sí, en francés. Ah, mira. Ah, muy bien. ¿Y los libros también se tradujeron acá al español? O... Estoy en eso en estos tiempos. O sea, en realidad las novelas, estoy esperando la respuesta de una editorial a ver si salen el año que viene. Y aparte de ese, el libro de cuentos que se llama Le Saint Cleptoman et la fille vagin dorée, Santo Cleptoma y la chica de la vagina dorada. Que saldrá, todavía no se sabe si este año, ahora entre fin de año o más bien a comienzos del año próximo, por una editorial llamada La Vaca Mariposa. Y entonces me, sí, preguntabas por Miriam, la cantante de, claro, de Naná Henada. No la conocí en Francia, de hecho cuando yo estaba en Francia, que creo que ya estaba acá en buena parte. Ah. La conocí hace el año pasado, en realidad. que se organizó, a ver, el año pasado, no, incluso este año, pues este año se realizó un concierto música francesa dentro del Bicentenario, de los festejos Bicentenario, en la 9 de julio, y ahí la conocí en realidad, cuando se hizo este concierto. Y bueno, van a compartir escenario el próximo sábado 30 de octubre, como estábamos diciendo antes, donde van a, bueno, también, además de hacer parte, digamos, interpretar el repertorio de ustedes, van a hacer también, digamos, un poco homenaje, van a reversionar algunos temas de grandes artistas franceses, como Edith Piaf, por ejemplo, ¿no? Claro. Nada de Nada ya tiene un espectáculo en el que hace canciones de Edith Piaf, y bueno, va a cantar también algunas canciones de ella. Y ¿qué voz, por eh? Mi lado, vamos a cantar, o sea, con la banda que me acompaña, que de paso digo los nombres de los músicos que me acompañan, son Pablo Heredia en piano y guitarra, Pablo Varela en batería, Maxi García en bajo, Fernando Tomasenía en acordeón, mandolina y piano. Vamos a estar tocando dos temas de Serge Gainsbourg, que son más que uno de los mayores cantantes de Francia, que comenzó a cantar a fines de los 50 y hasta su muerte a fines de la década del 80, y que es una, sin duda, mi mayor influencia dentro de la canción francesa. Claro. Y también una canción de Boris Vian, que es un escritor y a la vez un músico francés de los años, bueno, que en realidad grabó sus canciones en los años 50. Muy, muy interesante, Pablo. Y vas a estar también interpretando canciones de tu álbum que está próximo a salir, va, en marzo del 2011, Démonos cita en una autopista para volvernos a estrellar. ¿Vas a estar tocando, adelantando un poco algunos temas de este disco? Claro. En realidad, como este disco tiene 6 canciones en español y 4 en francés. Sí. Y como este show está más bien orientado hacia el repertorio en francés. 100% francés, o sea, todo francés. Sí, 100% o 95%, pero en todo caso, o sea, tal vez toquemos una canción en español. Claro. Pero en realidad va a ser casi todo en francés. Entonces, vamos a tocar una o dos canciones del disco nuevo. Vamos a centrar más bien en el disco anterior, Ellos son Amor Vine Madrid, que salió en el 2007 en Francia. ¿Y de qué viene? Disculpa que te pregunte esto, pero la verdad es que me causa bastante intriga este nombre tan particular que tiene el álbum que va a salir en el 2011. Démonos cita en una autopista para volvernos a estrellar. Bueno, por un lado viene de una canción que se llama justamente así. Sí. Que dice, démonos cita, ¿cómo era? Espera, no me acuerdo. Démonos cita en un aeropuerto semiazafata una vez más. Démonos cita en una estación de tren donde los fantasmas nunca van. Démonos cita bajo un viejo reloj. Bueno, etcétera. Ahora no es demasiado temprano para que recuerde. Pero en todo caso, es una canción que habla de eso. Y por otro lado, un título que habla en parte, bueno, tiene muchos significados. Uno de ellos sería que todo lo que uno intenta hacer en esta vida de alguna manera funcione, de alguna manera no funciona, o sea, es un fracaso, porque al final de todo uno se muere y todo ese tipo de cosas. Pero sí, que es tan bonito todo que, a pesar de que al final uno termine siempre estrellándose, tenga que decir, volver a hacerlo una y otra vez. Hay que disfrutar el mientras tanto. Claro, tal cual. Mejor estrellarse juntos que solo, ¿no? Obvio. Además, lo mismo que morirse. Si me muero con alguien, mejor. Hay una canción, de hecho. Pero bueno. Una canción de los Smiths. Sí. Que dice, sí. Si me muero esta noche, hacerlo entre tus brazos será algo fantástico. Morir al estilo Romeo y Julieta también. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho haberte levantado, sobrellevar sí, esta entrevista que participar, y te decíamos, bueno, muchísima suerte en la fecha de Samsung. Para lograr estar despierto hasta ahora. Te Te agradecemos mucho, un esfuerzo muy grande. Recordamos, la fecha es el próximo sábado 30 de octubre a las 22 horas en el Samsung Studio, pasaje 5 de julio 444. Que queda justo enfrente de la Tres Tiendas. Claro, ahí nomás. Y ahí se dice en San Telmo. El mejor sonido de la Argentina. Es muy bueno el Samsung Studio, sí, se escucha muy bien. Sí. Justo enfrente de la trastienda, un lugar grande, bonito. Ahí va a estar Pablo Kranz junto a Nana e Nada, haciendo un repertorio muy francés en el marco de la quincena francesa. Para más información pueden entrar en francienescena.wordpress.com. Te agradecemos mucho, Pablo, te dejamos que sigas descansando. Ojalá puedas conciliar el sueño pronto, porque si no vas a llamar a la radio para... Ni se preocupen. Ajá. Vamos a escuchar un poquitito más de Pablo Kranz. Chao, Pablo. Un beso grande. Y en este caso es Jemut, o algo así. Les garçons bourrés, les filles platines, j'ai déjà donné. Finde, te sigue el ritmo en esas madrugadas agitadas. ¡Uy! Seguimos acá en el fin del fin de... Y como... No se queden dormidos. Claro. No, basta. Basta de esos bostezos. Sofía, se me despiertan. Basta. Ya estamos... Aburridos, ya los aburrimos. Tenemos que empezar a hacer una especie de stand-up acá, Tombo, para que la gente se nos entretenga. Vamos a ir con unas noticias de la semana, ¿te parece? Me reparece. ¿Qué estuvo pasando? Bueno, hay algo muy loco con toda esta revolución de internet. Una columna que sería muy propicia para Mariana Lacourrech, pero... Pero bueno, es una noticia que realmente llama la atención, que es el sitio de descargas BitTorrent, se va a convertir en algo parecido a un sello discográfico. La red peer-to-peer, creada por Brian Cohen en el 2004, cambió la forma en que se intercambian los archivos por internet. Antes estaban, no sé, programas como el Casa o el Emule, pero que... Realmente son bastante... ¿Te acuerdas de Casa? Están todos presos, eso seguro. No fueron los primeros aventureros. Claro, son bastante lentos, ¿no? ¿Viste? Claro. Bajás de una base de datos, un archivo y demás. Ahora, lo que tiene el BitTorrent o los torrents es que vos bajás un archivo que puede ser muy pesado, pero de distintas computadoras. La idea esta de convertirse en un sello discográfico es porque hay 80 millones de usuarios mensuales que viven descargando música, películas, un montón de cosas, y si bien lo que carga BitTorrent no es ilegal, muchas veces lo que se comparte de computadora a computadora termina siendo una especie de piratería. Cada usuario que está bajando un archivo de BitTorrent también está ofreciendo su conexión para que otros usuarios bajen eso. Entonces, cada uno puede subir su carpeta y compartirla. Y así también se van punteando y un montón de cosas. O sea, el que descarga siempre no es un buen torrentero, digamos. Yo no ofreces algo. Tendría que aprender a usarlo. Ese programa me han hablado mucho, todavía no lo sé manejar. La idea es que, bueno, aprovechando estos 80.000 millones de usuarios, de los cuales 325.000 son argentinos, la propuesta es convertirse en una plataforma oficial para lanzamientos discográficos y audiovisuales. Bueno, ya ha pasado y con uno de los discos de Paz, llamado Young Broke and Flameless, que sacó un disco, tuvo cerca de 100.000 descargas el primer día. ¡Epa! Y acaba de llegar a las 540.000 descargas comprobadas. Es un montón. O sea, además, lo que obtiene el artista es incrementar su base de seguidores y a la vez como que está la opción de hacer aportes por la descarga de ese disco. O sea, que se vuelve también una ganancia el artista, para la página, y en definitiva es en un marco legal. Es que sí, también aparte se está atendiendo mucho eso últimamente, porque es innegable el protagonismo que está cobrando este último tiempo este tema de las descargas musicales. Lamentablemente cada vez es menos la gente que va y compra el disco en su formato, digamos, físico. Entonces, estos tipos de BitTorrent, la verdad que la vieron, y bueno, está bueno esta movida que están organizando, hay que ver qué pasa, ¿no? Tal cual lo que dice. Si funciona la gente, hay que ver. Tal cual lo que dice Cohen, la ecuación es simple. Tenemos 80 millones de usuarios alrededor del mundo, somos un espacio para promocionar a los artistas que ya están siendo compartidos por los mismos usuarios, tenemos una llegada directa a ellos. Vamos a hacer plata. Claro, hay que experimentar nuevos modelos de distribución. La idea es que músicos y realizadores puedan ofrecer su contenido para ser bajado por millones de usuarios. Muy bien. Tanto música como cine. Muy bien, ¿esto dónde salió, Gali? En el No, ¿no? En el No de Página 12, una entrevista directa con Branco. Muy bien, bueno, por otro lado, lo que salió en el Sí es una nota así como de color bastante futurística, te podría decir, y es que el diseñador catalán Manel Torres inventó la tela en formato spray, Gala. ¿Cómo es esto? Fácil, con un spray puedes hacer vestidos, puedes hacer trapos, puedes hacer vendas, puedes hacer disfraces, puedes hacer lo que quieras, te vestís con eso y a la vez después es como descartable. Muy interesante lo que dice este diseñador, es que el futuro empieza hoy. Es el fin del hilo y la aguja, porque ahora el tejido sale de un aerosol. ¿En qué se inspiró este diseñador? En pensar cómo se vestiría la gente en el 2050. En spray, hay que ver. La reimagina igual, Hay que ver. Igualmente lo que él dice es que él, digamos, como que tiró la innovación, digamos, técnica. Él tiró como la idea, pero que depende mucho de la recepción de la gente y de cómo, digamos, cómo esto se empieza a implementar, que funcione o que no. Pero él lo que hizo, digamos, fue como el invento, se podría decir. Me lo imagino como un plástico re futurista, tipo, sí. me tiran spray plateado y se me hace ropa. Lo loco es que no es una especie de body painting, ¿no? Sino que ese aerosol aplicado sobre la piel, digamos, se transforma en algo similar a una tela. Sí, sí, sí. Aparte, él dice que no es caro de producir, digamos, sino que se trata de fibras sintéticas o naturales que a la vez están combinadas con polímeros adicionales y un solvente para que tenga, digamos, esta forma líquida que después en el cuerpo se te seca. Y que no es caro, pero que obviamente depende mucho de...

un poco old school. Formada en el año 2007, lo tenemos del otro lado de la línea a Leonardo. Leonardo, ¿cómo estás desde México? ¿Qué tal desde México? Aquí a las 5 de México estoy todo desde la 12. ¡Vamos! Bienvenido al fin del fin de... Madrugando desde México, desde DF, ¿no? Así es, desde México DF. Genial. ¿Y bueno, cómo? Muchas gracias por estar despierto ahí... madrugando para estar aquí hoy en el fin del fin de por Nacional Rock. Así es, los Golosos es una banda bastante rockabilly, como están, habrán podido escuchar con el tema Aquellos Ojos, un tema espectacular, que tiene un video también, que lo pueden ver en myspace.com/ Los Golosos Rockabilly. Contanos un poco, Leonardo, cómo es la movida de rockabilly allá, si se luquean tanto como acá. No sé, pero yo me he dado cuenta que ese tipo de cosas se hace como universal y aparece de repente como foco rockabilly en diferentes partes del mundo. Sí. De hecho, yo pensé que era el único loco, pero me he dado cuenta que en diferentes partes del mundo hay muchos locos, desde old school. Y de hecho, a partir del 2005 a la fecha, ha surgido un movimiento rockabilly muy fuerte en México, que está dejando de ser underground, pero empezó siendo underground. Bueno, de alguna manera desde los 80s hay un revival y hay una nostalgia por ese tipo de música, pero a partir del 2005 como que ha crecido muchísimo. Claro. ¿Cómo está conformada la banda, Leo? Contanos un poco de los integrantes. Leon Boy. Bueno, Leon Boy. Bueno, está conformada de 5 elementos, ¿no? Sí. De bajo, contrabajo, de guitarra, eléctrica, piano, que es la única banda de rockabilly en México que tiene piano. Ajá. Y obviamente batería y voz. Vos nada estuviste... más 5 personas. Claro, vos estuviste, fuiste miembro de una de las bandas pioneras del rockabilly en México, ¿no? Los Gatos, que acá, bueno, Los Gatos es una banda también pionera, pero de lo que es el rock nacional. Sí, de hecho, yo me he dado cuenta que hay una confusión en diferentes medios, en diferentes páginas de rock, sí. Ponen Los Gatos, y Los Gatos de Argentina son muchísimo más famosos porque se crearon en 1967. Claro, claro. De hecho, cuando fue el Vive Latino aquí en México, los presentaron como si fueran la banda de Argentina. Y luego ya pequeña pidieron disculpas y todo. Pero sí. Bueno, y contanos un poco cómo fue formar parte de una banda pionera en este movimiento rockabilly allá en México. Lo que pasa es que yo desde chiquito me ha encantado este tipo de música. Entonces una vez yo me fui de viaje a Las Vegas, donde hay un show de rockabilly, hay un festival de rockabilly que se llama Viva Las Vegas. Como la, claro, como Elvis, tal cual. No podía llamarse de otra forma. Exacto, y hay diferentes bandas de todo el mundo, y llega japoneses, ingleses. Entonces yo fui a ese festival, que es en abril. Sí. Ya va para su 15ª edición, creo. Y yo regresé y le hablé al vocalista de Los Gatos y le dije, oye, está impresionante esta situación, no hay ninguna banda de México, ¿por qué no vas? Claro. Y en ese tiempo cantaba en una banda como de jazz. Y él me dijo, ¿por qué no entras mejor a nuestra banda? Y fue cuando el vocalista pues ya está más grande, ¿no? Y nos invitó a ir a su banda. Bueno, muy bien. Bueno, buenísimo. Y contanos... Leon Boy, con Los Golosos, ¿tienen un disco aún? ¿Todavía? Sí, hay un disco que ya está ahí en iTunes. Sí. Y es nuestro primer disco. Y ya estamos pensando sacar el otro. Con canciones originales, obviamente. Y de repente hay uno que tocó a ver que nos guste. En losgolosos.com, en el MySpace de ellos, que también es www.myspace.com/ Los Golosos Rockabilly, pueden escuchar temas de ellos, ver videos. El video tiene una producción muy linda, con parejas bailando en un dance hall. Muy bien. Y bueno, me imagino que como representante un poco de la movida rockabilly en México, debes tener tatuajes. Pues yo lo único que tiene tatuaje soy yo, sí, que me lo hicieron en Los Ángeles, porque en el tiempo que yo estaba en Los Gatos, el tatuador le encantaba la canción de que cantaba Los Diamonds, que se llama Little Darling, y la canción se llama Amorcito. Entonces la ponían a todo el día. Entonces el tatuador, muy bueno, anda, pues me hizo un diseño y me regaló el tatuaje. ¡Wow! Entonces, bien. Cintarrebelde.com para pasar a Los Ángeles. El chivo del tatuador, aquí es a Los Ángeles. En Los Ángeles, California, sí. ¿Cambiaste disco por tatuaje? No sé, yo creo que era muy muy bohemio y me quiso hacer un tatuaje nada más por buena onda. Bueno, quedó copado. ¿Y ustedes siempre tocan en México o también suelen irse a Los Ángeles a tocar? ¿Cómo organizan las fechas? Pues es muy difícil ir a tocar a Los Ángeles porque los integrantes, el único que tiene visa ahí soy yo, pero ojalá un día se logre ir a Los Ángeles, y más con todo lo que ha pasado de los inmigrantes, todo eso en Arizona, y eso pues, ya se puso más difícil. Claro. Pero también sería increíble ir a Argentina, Buenos Aires. Sí. En la ciudad de Rosario, por ejemplo, sí, ahí en Argentina hay mucho movimiento de rockabilly. Sí. Y yo conocí varias personas de la ciudad de Rosario, porque aquí en donde yo vivo hay mucha gente de Argentina. Sí, entonces, hay mucha movida acá, rockabilly. Acá hay un festival que se hace en San Pedro todos los años, que es una localidad acá de Buenos Aires, en los que se hace el festival de country music, donde hay muchas bandas de country formales y estas derivaciones que son el rockabilly y el psychobilly. Ahí wow, tienen que venir increíble. Ustedes. Sería increíble. Pero de repente, por ejemplo, también hay otro festival en Berlín y me dicen, vénganse, pues nada más paguen su boleto de avión. Y yo, porque puro boleto de avión es un dineral, ¿no? Claro, sí, tal cual. Bueno, ojalá haya un patrocinador que se anime a colaborar con este movimiento, que es muy bonito, la verdad. Vamos, llamado a la comunidad, que venga el patrocinador, así podemos traer a los golosos a la Argentina. Puede ser alguna fábrica de caramelos o dulces, ¿no? Con oficio de la avenida de los golosos los a golosos. Argentina. O de cualquier cosa que se pueden implementarlo de golosos, o sea, puede ser hasta de vino también, ¿no? ¿De dónde viene el nombre eso? ¿Cómo surgió este nombre de los golosos? Bueno, hay una marca, también old school, que tuvo mucho éxito en México, que se llama Monster, y el dueño es muy amigo mío, y me puse, y yo tenía ese, como superstición de que él tenía muy buen toque para poner nombres, entonces le pedí que por su buena fortuna me pusiera, que me ayudara a ponerle un nombre al grupo. Sí. Ya quedó ahí Los Golosos. Ah, buenísimo. Los Gatos, Los Golosos. Le quería poner un nombre más grosero, pero me queda mejor Los Golosos. Queda muy bien. Bueno, Leo, contanos, acá te damos un breve espacio para que nos cuentes las influencias de la banda y también por ahí si querés recomendar alguna banda, así como colega de alguna banda mexicana de música rockabilly o alguna alternativa para que desde acá de Buenos Aires puedan entrar a internet y chismear un poco. Bueno, todo este tipo de movimiento empecé por el rockabilly, que el rockabilly es una fusión del hillbilly, del blues, de los negros, y es algo como, no sé si han observado que todas las buenas películas siempre en su soundtrack tienen música rockabilly, ¿no? Por ejemplo, las películas de Tarantino. Sí, y claro. Entonces las influencias, pues realmente pues son, si nos vamos muy atrás, son las raíces del blues y del rock and roll y del rockabilly, del doo-wop y todo eso. Esas son las influencias. Obviamente, el máximo representante de todo ese tipo de movimientos fue Elvis Presley, acompañado de Jerry Lewis, Little Richard, bla, bla. Y en los 80 pues hubo un revival que son los Stray Cats, Robert Gordon y así. Y ahora en los años 2000 pues de nuevo está ese revival mundial, porque si vamos, no sé, a Italia o a España o a cualquier lugar del mundo, hay un movimiento rockabilly underground en todos los países. Eso es increíble, es como si estuviéramos en la misma frecuencia. Y buenas en México, pues están obviamente Los Gatos, están sí. Los Rebel Cats, están... O sea, Los Gatos siguen tocando. Ah, claro. Sí, perdón. Sí. No, no. Pensé no, que sí, lo habían reemplazado por Los Golosos. Bueno, acá me ponen no. cara de obvio. Gala, cállate. Ahora el gato no, es un hecho, león. Vamos a tener una. No, pues muchas gracias. Vamos a tener una presentación. Vamos a estar juntos aquí en un foro muy importante underground en la Ciudad de México. O sea, vamos a tener de nuevo alternar en el escenario con Los Gatos. Hay como 30 bandas, no lo vas a creer, pero en el 2005 había pocas bandas de rockabilly. Y hoy es increíble cómo chavos de 18 años, muy jóvenes, se compran su contrabajo para hacer su propia banda de rockabilly. Y de Tijuana hasta Chiapas hay como 30 bandas ya, solo en México, ya más o menos que empiezan a sonar. ¿Crees entonces cada vez más la movida rockabilly? Neo rock and roll, como quiera llamarlo. Está en pleno auge. Claro, en México. Tanto, bueno, Los Gatos como Los Golosos son una de las bandas pioneras de este género. Dentro de México, ¿no? Obviamente. Bueno, sí. Está como en una línea imperceptible entre en que es underground, tiene mucha onda ir a las tocadas y todo eso. Y que se empieza, y que poco a poco se empieza a volver comercial. Entonces de repente hay un poco de recelo en todo ese tipo de cosas. De que si es comercial o que si se vendió y que si... Pero el chiste es que poco a poco cada quien hace sus méritos propios y sus canciones, y cada vez se enriquece más la escena. Seguro, muy bueno, ¿eh? Así que bueno, Leonardo, te agradecemos mucho por esta entrevista internacional allá desde México. Vamos a recordar la página web de Los Golosos, www.losgolosos.com, y el MySpace, en donde pueden encontrar videos, canciones, fotos de Los Golosos, esta banda de México, www.myspace.com/golososrockabilly, y también están en Facebook como Los Golosos. Ojalá puedan venir pronto a la Argentina, ¿por qué no? No, sería increíble, sería muy muy bonita experiencia de vida, la verdad, poder estar hasta allá. Ahí se vienen, tocan en vivo en el fin del fin. Rompemos todo. Los estamos esperando. Bueno, ¿qué estación es allá? Ahorita, aquí es otoño, allá es... Acá es primavera. Primavera. Primavera, fíjate mi ignorancia. Y la estación increíble de radio es la 93.7. Perfecto. Y así, si querés escuchar esta entrevista... Con usted, chicas. ¿Cómo? Me dio mucho gusto estar con ustedes en esta entrevista. Muchas gracias a vos. El gusto es nuestro, ¿eh? Yo creo que soy señora, sí. Bueno, vamos a escuchar entonces a continuación un tema de Los Golosos, interior-exterior. Buenas noches, Lion Boy. Todo lo haría

Premios Éter a la actividad radiofónica. Vos los elegís, vos los premiás. Vota Mejor Conducción y Mejor Programa en FM. Premios Éter. Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar por teléfono 0810-555-ETER o al 0810-555-3837. Premios Éter 2010. En sus 90 años, la radio quiere que votes. En los 200 años de la patria somos apenas una mota de polvo, pero somos justo la que te hace estornudar. Nacional Rock, Nacional Rock. Por ahora, un mínimo aporte a la historia. Pero danos tiempo. Yo, argentino. El fin del fin de un programa ideal antes de que empieces a lamentarte porque mañana es lunes. Guarda que comienza otra semana en la que en la mitad de la semana se nos meten a nuestra casa a preguntarnos cosas de nuestra intimidad. Censo. Ah. Censo el miércoles 27. Es re loco que se te meta alguien en tu casa y te empiece a preguntar cosas. Si viene a la mañana no lo estuvimos hablando de esto el otro día, ¿no? Yo inventaría preguntas. Si viene a la mañana no lo atiendo. Quiero dormir. Un día que uno no trabaja quiere dormir. Claro. El tema es si tardan mucho y vienen re tarde a la noche y vos te comiste todo el día en tu casa sin poder salir esperando al censista. No, eso no me molesta en absoluto. Te juro que tengo pensado quedarme todo el día en mi casa en pantuflas, durmiendo. Igual no hay mucha alternativa. No, bueno, feriado. Antes de seguir con esta conversación, vamos a anunciar el tema que estábamos escuchando después de Los Golosos, no sé, antes de las promos, que era nada más ni nada menos Elvis Presley haciendo Rock and Roll Baby. No sea cosa un tema que no, se nos ofenda. No muy difundido de Elvis Presley y daba para ponerlo porque realmente es muy... Iba mucho con Los Golosos, siguen como la rama de Elvis, así, la parte del swing. Es verdad, pero bueno, volviendo a la cuestión del censo, ábranle la puerta al censista el miércoles y ojalá te toque uno de esos rápidos. Tipo, que tengan claro lo que va a preguntar, que tenga una virome que funcione, que tenga para apoyar. Tucu, tucu, tucu, sí, no, esto, lo otro, bueno, chao, gracias, suerte. Bueno, igualmente, ofrecele un cafecito al censista. Comprarle, convidarle una galletita. Si está bueno, sí está. No, mentira. Ah, bueno. ¿Y si es mujer? No. Qué mala. Igualmente, si todos les ofreciéramos café al censista, terminarían, tipo, con una rosca. Un café que por no se duermen hasta el otro día. Claro. ¿Saben qué? Después, no, quedan re, sí, mal. Con todo lo que la gente les debe ofrecer, guarda. Claro. Uno va tiqui tiqui a ver qué te ofrece cada uno, quedás en una sintonía bastante extraña. ¿Quién te dice en alguna casa se quedan una horita, viste? ¿Quién censa a los censistas? ¿Se autocensan ellos? Puede ser. Si no están en su casa, ¿dejan a alguien? Es una pregunta muy tarada, bueno, ok. ¿O será que son de esas que no tienen respuesta? Muy bien, estamos mirando 7 y 31 minutos Crónica TV. La verdad, un desastre, Crónica. Ya está haciendo cosas ilegales, me parece. Ya se está yendo al carajo, hablando mal y pronto, porque está como muy, muy sexual, tiene la libido muy alta. Crónica. Está como, no sé, pintó el calor, pintó el verano, la gente va a tomar sol a los parques y ellos andan por ahí con sus camaritas hurgando en los cuerpos de las mujeres, que también se prestan, ¿no? Tampoco nos vamos a hacer. Alguna no, viste, y la tienen que insistir, qué sé yo, pero más de una le gusta andar mostrando los atributos. Ay, guarda, en horario protección al menor. No sé si protección al menor a las 7:30 del domingo. Debe haber más de un jeropa viendo la tele y diciendo, estas chicas de Crónica. Se van para la acera y las esperan ahí, se ponen, van con el mantel todo y dicen, hoy vuelve, hoy pero es la mía. Ahí te das cuenta de que no hay cosas consensuadas, como por ejemplo una chica tomando sol divina, pero con la cara toda fruncida de que el reflejo, viste, la está matando, sí. El calor ya le está poniendo la cara colorada. Depende qué momento del día sea, cómo pegue el sol, y cuánto se te marque la celulitis y un montón de otros asuntos, ¿no? Había una señora ahí que estaba muy bien. Que creo que era una señora porque ya estaba bastante arrugada. Operada. Estaba bien arrugada. Claro. No, estaba reoperada, pero estaba bastante bien. Y sí. Bien operada, por lo menos. Y sí. Como hablábamos hoy, Gala, de ese chiste que dice que tipo ahora se está invirtiendo como mucho en Viagra y en cirugía estética y muy poco en la trata, digamos, del Alzheimer, esta enfermedad que te va deteriorando, o el Parkinson. Entonces, dentro de muchos años va a haber gente con un despertar sexual activo y con unos cuerpos muy propicios, pero que no se van a acordar para qué sirve. Claro, ¿no? Así que vamos en camino a eso. Grandes, la carpita. Ay. Gala, la carpita a los 90 años. La carpita. ¿Y para qué sirve esto? ¿Para qué sirve? Nos estamos volviendo como crónica, por favor. Volvamos. Juego la campera. No, bueno. No. Muy bien, así que crónica, por favor. Por favor. Bueno, por favor. Tremendo. Ahora se viene en el fin del fin de... Un clásico. Un clásico. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Y arranca así esta columna cinéfila, la peli dominguera recomendada como siempre de parte por asalallenaonline.com.ar. En esta oportunidad lo tenemos a Tomás Luzzani. ¿Cómo estás, Tommy? Todo muy bien. ¿Ustedes, Vicky, Gala, cómo están? Bien. Ay, Vicky, bien, ay, muy me bien. Dice Vicky, por fin. Muy bien. Contanos, Tommy, ¿qué nos trajiste para esta semana? Bien, para esta semana, más que una peli dominguera, tenemos una peli para ver un sábado a la noche. Se llama Nick and Nora's Infinite Playlist. Epa. Y es una película sobre una noche estupenda que pasan dos personajes que se acaban de conocer. Cada uno acaba de tener una pelea con sus respectivas parejas hace muy poco. Y se conocen en un recital. Y bueno, empiezan a recorrer la noche tratando de encontrar una banda que se llama Where's Fluffy. Que lo que tiene la particularidad de esta banda es que es tipo una banda que la rompe, que suena re bien. Pero... nunca dicen dónde van a tocar, dejan pistas para que la gente pueda ir descubriendo en qué lugar van a tocar y aquellos que son los más fanáticos y logran descifrar estas pistas puedan ir al show, pero de forma gratuita y disfrutar de la banda. ¡Qué bueno! Tardás en llegar, bueno. Pero está todo calculado para los que lleguen. ¡Qué garrón si no llega nadie! ¡Claro! No, acá llega la gente, pero el tema está en la excusa, la película, lo que hace que progrese la narración es esta cosa de decir, bueno, tenemos que encontrar dónde toca la banda, pero lo importante de la noche es todo lo que pasó en el medio. Esta cosa de que muchas veces la vida lo que tiene no es en sí la meta, lo importante, sino es todo lo que recorriste y todo lo que hiciste para poder llegar a eso. Es como la expedición que tienen que hacer en los Simpsons los empleados de la planta nuclear, en el medio del cerro con la nieve, que tienen que llegar a la casa. No, algo así. No tan así, pero nunca les pasó a ustedes que suponente, bueno, van a salir una noche y de repente, o sea, por ejemplo, iban a ir a bailar y el hecho de haber parado antes en un bar y haber hecho un montón de cosas hace que, bueno, está ir a bailar, bueno, lo que nos dejamos sí, por otro fin, de la estamos pasando bien y no importa ya tanto lo que íbamos a hacer, sino es... Pasó haber ido a fechas falsas. Es verdad, y también yo, no, si hay algo que me ha pasado, por eso ya dejo de usar esta frase, es que la noche en que decís... No, una cervecita y tranqui a casa. No, mañana tengo que estudiar, no. Son las que peor terminás. Bueno, volvés de día, seguro. No sabés lo que me pasó, varios. Porque justo me crucé con... ¿Viste? Y me quedé eso, y tomé tal. Totalmente. Y bueno, no pasaba el bondi. Bueno, hay un personaje así en la película que es la mejor amiga de la chica. Y tiene también esta cosa de hablar y decir, bueno, está bien una copita por acá, una copita por allá, y de repente pasan un montón de cosas. Y hay un chicle que ella tiene al principio de la película, que tiene un recorrido muy interesante a lo largo de todo el film. Un chicle que pasa por un montón de lugares muy extraños. Es una constante que tiene la película muy particular. Se pegan las zapatillas. No la zapatilla, pero hay un par de lugares donde uno dice, bueno, está bien, un chicle nunca va a pasar por ahí, ese chicle pasa por ahí y vuelve a la boca, que es el problema, porque si lo dejas ahí no pasa nada, pero bueno. ¿Dónde quedará ese chicle? No me quiero imaginar. No quieren saber, pero bueno, vean la película y se van a enterar. Pero bueno, lo que trae la película acá es la música, ¿no? El título de la película ya de por sí, habla de una lista de temas interminables. El título que le pusieron acá es Una noche de pasión y música. La música tiene un papel muy importante en la película. Él es músico, ella es hija de un productor musical, estaba saliendo con otro músico. Es decir, buscan una banda, la música tiene un papel muy importante en la película, de hecho, parte de la película transcurre en un lugar histórico, por así decirlo, que es el Electric Lady Studio, un estudio fundado por Jimi Hendrix, y es en el estudio original y la cámara lo recorre. En el original, la cámara recorre el lugar. Es como un mini documental dentro de la película que está metido ahí. Y bueno, le pusieron mucha onda a la banda sonora, con bandas independientes. Suena a Avendra Banhart, Bishop Allen, que son dos bandas más o menos conocidas. Sobre todo Avendra Banhart porque está relacionado con Erika García, es decir, que muchos de acá lo conocieron por eso. Y son una banda que tiene un nombre muy cinematográfico, que es The Real Toothy Well. Toothy Well era una chiquita que actuaba y después creció y, bueno, tuvo una infancia turbulenta. ¿Por qué? ¿Chan? Porque tuvo una infancia turbulenta, así como le pasó a Drew Barrymore. ¿Como el de Mi Pobre Angelito? Bueno, todavía mucho más turbulenta. Es como si a Lindsay Lohan todo lo que le estuvo pasando le hubiera pasado cuando tuviera 6, 7 años. Es una cosa así, pero bueno, pudo salir adelante y siguió haciendo buenas películas. Bueno, datos más importantes de la película: la dirige Peter Sollett, está basada en una novela del mismo título y los protagonistas son Michael Cera, que se lo pudo ver en Superbad, que acá se estrenó como Super Cool, en una de esas traducciones extrañas que hacen de los títulos donde no los traducen. Ajá. Kat Dennings, Aaron Yu, Eri Greiner, que es la que hace de la mejor amiga, Alexis Siena, que es la que hace de ex novia del protagonista Nick, y bueno, Jay Baruchel en un papel más o menos que hace una participación especial como el ex novio del personaje de Kat Dennings, Nora. Muy bien, parece muy interesante la película. Contanos, Tommy, ¿por qué esta elección tuya en el día de la fecha? Bueno, no sé si se acuerdan que yo tiempo atrás, cuando había estado acá, había dicho que tenía 5 películas para recomendarla a todo el mundo. Esta es una de ellas. Pero esta es la que tiene una particularidad, es que es la película que la recomiendo y toda la gente dice, me encantó la película. Yo tuve la oportunidad de verla en DVD, después la trajeron acá al Bafisi y dije, no, yo quiero ver esta película de vuelta, sobre todo porque en el cine la música se escucha mucho mejor. Es una realidad, esos parlantes gigantescos suenan muy bien en la mayoría y la película, la banda sonora merecía ser escuchada en parlantes como corresponde, sobre todo una película que es tan importante la música. Y la disfruté tanto o más como la primera vez que la vi. Es muy graciosa y un montón de momentos muy buenos. Y a todo el mundo le hace acordar acerca de alguna noche así loca que tuvo con sus amigos. O donde empezó en un lugar y dijo, bueno, esta noche ya está súper planeada. Y de repente se fue dando un montón de cosas que te cambiaron los planes. Pero que muchas veces está bueno que eso pase. Obvio. ¿Es conseguible la película así en videoclubs? ¿O hay que recurrir a otros? No vamos a recurrir a otros medios, la película es conseguible, está editada acá en la Argentina. Y lo que tiene la particularidad, que es una de las cosas que a Rui me dijo, bueno, podemos hablar de la película, y es que la están dando en la televisión. Para aquellos que tienen la posibilidad de acceder sobre todo a los canales pagos, HBO la está pasando todo el tiempo. De hecho, ayer la pasaron como 3 o 4 veces, sobre todo con eso que tiene HBO este, que te pone una película con 2 horas de diferencia. Pero me la están dando muchísimo y está muy bueno como para poder engancharla en la televisión o acercarte a tu DVD club amigo y alquilarla. Bueno. Ya no es más videoclub, es verdad, DVD club. No, el DVD sigue siendo video, pero es como que ahora les dicen DVD club y suena más lindo, nos estamos aggiornando. Nos estamos aggiornando, que no es lo mismo, y en cualquier momento lo que sí sería snob sería el Blu-ray club. Y ahí yo alquilo en Blu-ray y la veo con así la super calidad. La veo en mi super home theater. Claro, con mi super plasma y mi LCD. Y hablamos como unos idiotas. Y se me pegó. Y veo solo televisión digital. Claro, obviamente, ¿no? ¿Cómo vas a ver televisión? Y nos vestimos analógica con spray. La ropa se hace con spray. Como la noticia que contábamos antes. Che, nos vamos al carajo. No, pero espero que la radio siga existiendo, por favor. No, igual, el tema es que esto es mucho como pasan las cosas en la película. O sea, los personajes tienen charlas así de la vida y de repente, o sea, se van con la charla a la música y de repente se van a la ropa. Y está muy bueno, pues hay muchas veces que uno siente que la gente joven no está identificada en las películas. Al menos es algo que a mí me pasó mucho. Agarré y decía, lo que se vende acá como cine para adolescentes es cine estadounidense que transcurre en una high school que nada se parece a una secundaria de acá. Y son pocas las películas que logran transmitir lo que es salir de noche y yo qué sé, volver de día, pero porque la pasaste claro. muy bien y la película tiene eso. Uno puede agarrar y sentirse identificado, así sea de acá, así sea de cualquier lugar, porque la diversión es algo universal. ¿Hay la vasos rojos? Es universal. ¿Hay vasos rojos? ¿Toman en vasos rojos? No sé, me acuerdo de toman en vasos de todos los colores, que aparece Jesús en algún siempre momento. En las películas yankee siempre están todos los estudiantes enfiestados en esas fiestas. Es cierto, con vasos rojos. Con vasos rojos. Y acá no se consiguen. Pasan la vida y pasan las películas. Que... Yo creo que los yankees deben ser así igual. En las fiestas yankees debe haber vasos rojos. Por eso se ponen así como... Son todos iguales porque deben ser todas iguales las fiestas. No, o sea, a mí lo que me transmiten las películas es que son muy poco tolerantes al alcohol porque con un par de cervezas ya están dado vuelta. Sí, ¿no? Están las porristas, los nerds, el nerd que después resulta ser recapo, se gana todas las... Hablar que, claro, que lo bardean, lo tratan mal. Sí, sí. Bueno, pero acá no hay eso. Acá los personajes es, o sea, gente común, gente a la que le gusta la música, que, o sea, no tienen ni glamour, ni tampoco es la falta completa de irse al otro extremo. Son los alternativos, digamos. Una historia simple y efectiva. Va, de simple no creo que tenga mucho. No, pero es súper recomendable. Y en el peor de los casos, por más que no te termine gustando la película, porque bueno... No creo que pase, pero puede llegar a pasar. La banda sonora la vas a disfrutar de principio a fin porque la rompe. A ver, ¿qué nos podemos encontrar en la banda sonora? En la banda sonora, bueno, ya lo había comentado, está Davendra Banhart, está Villa Palen, la banda que había mencionado antes de Real Toast the Way, y hay como toda esta selección, este All Stars, este Greatest Hits de música indie norteamericana. Muchas de estas bandas, de hecho, se hicieron conocidas por internet. Sí, sí. Villa Palen tuvo mucha difusión por internet y de hecho aparecen tocando en la película, es decir, no es que solamente las incluyeron en la banda sonora, sino dijeron aparezca en la película y bueno, está bueno también que eso pase, ¿no? Es otra forma de difundir la música, así como hacen acá y ponen bandas que tal vez no son tan conocidas y uno las puede Seguro. Conocer. La película también se tomó eso, esa cosa de decir, bueno, ¿qué escucha la gente hoy? Bueno, vamos a poner las cosas que escucha la gente en serio. Buenísimo. ¿Qué escucharían estos chicos? Lo ponemos. Seguro. Bueno, Tommy, la verdad te agradecemos mucho, le agradecemos mucho a la gente de asalallenaonline.com.ar, siempre haciendo la columna, recomendando pelis para ver domingo o... la semana, en este caso Nick and Nora Infinite Playlist, del año 2008. Vamos entonces a escuchar un tema de la peli para cerrar. Así es, vamos a escuchar de The Real Toothy Wade, Last Words. Thank you. Last night I dreamt that somebody had died, and it was one of us. I did the biggest thing that I could, but it was not enough. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. Hola, buenos días, Sofía, Gala, Mariana, Victoria, todas las que andan por ahí en el fin del fin de... Estoy escuchando, soy Verónica de Lugano, están hablando del censo, a mí me va a tocar censar. Y lo voy a hacer con mucho gusto. Les digo que el censo es muy rápido, 15, 20 minutos máximo, que si nos reciben con un cafecito, en mi caso lo voy a agradecer, va a venir muy bien. Generalmente vamos a tratar de hacer todo muy temprano, desde la mañana, así que no creo que haya gente que le toque tan tarde y no pueda salir después. Y otra cosita que les quería decir es que no debe ser censado escribiendo con birome. Si alguien está escribiendo con birome, no es un verdadero censista, porque se hace con lápiz, un lápiz que entrega la jefa de radio a cada censista con el material para censar, que va a ser escaneado, y ese escáner toma lo que se escribe en lápiz. Bueno, por el momento les mando un beso, les digo que las estoy escuchando, espero que, bueno, que reciban este mensaje. Gracias, chau. Muy bueno, mirá qué oyente atenta, te agradecemos mucho, Verónica de Lugano, por haberte comunicado con nosotras al 49990937 y contestar todas esas dudas que teníamos con respecto al censo, que es el próximo miércoles 27 de octubre. Si te toca, Verónica, ofrézcale un café. Ahora, cuidado, Vero, porque si te vas a estar tomando un café en cada casa, vas a quedar bastante pasada de rosca. Vas a hacer vos el conteo después de todo lo que estuviste censando. Así que bueno, pero le agradecemos mucho haberse comunicado. Muy importante lo de la birome también, que no hay que hacer birome, tiene que ser el lápiz oficial. Es verdad. ¿Pero es un requisito? ¿Si no, no vale el censo? Y no, viste sí, que sí, dijo sí. Que después el, claro. El lector solamente toma lo que se escribió, digamos, con lápiz. Así qué que, loco atento, si cae con una birome, no le invites un café. Invítalo a retirarse, porque es un trucho. Ah, es verdad. Si lo ves con una birome en la mano, no le abras la puerta. Que te quieres salpicar con tinta. Claro, ¿verdad? Que te vas a manchar todo. Vamos con nuestra cortina de cierre de este programa. Se hizo noche. La tierra tembló. La gente salió de sus casas. Explotaron los parlantes. Brindaron una vez más. Después de tres días, de repente, se terminó el fin de semana. El fin de va llegando a su fin. Así es. una madrugada más que linda para cerrar este programa. A ver si nos vamos a desayunar algo por ahí. ¿Qué les parece? ¿Tommy? Sofi, dale ok. Sí, Sofi agita las manos. Estoy muerta de sueño. Bueno, Tomo, no te rives. Te dejamos en el bondi si querés. No, gracias. Bueno, este programa trae suerte. Se las trajo. Estuvimos hablando con Eduardo, del señor Tomate, quienes se presentaron esta noche en Niceto con Reyes del Falsete y Muchas Nueces. Y mi voz no ha mejorado. También hablamos con Pablo Krantz, quien se va a presentar el sábado que viene en Samsung Studio junto con Nana de Nada, una cantautora francesa. Después lo tuvimos a León Boy de Los Golosos desde México. ¡Viva así México, que... caprones! Y después estuvo Tomás Luzzani haciendo la columna cinéfila, recomendando Nick and Nora's Infinite Playlist. Así que, completo. Fue un programa a pura entrevista, te digo, ¿eh? Todos hombres encima. Pura entrevista, todos hombres, estamos muy solicitadas. Y vamos a subir... vamos a subir videos prohibidos a nuestro blog, que es... elfindelfinde.blogspot.com. Mañana subimos el programa, mañana mismo pueden entrar, escuchar el programa y comentar... ¿Qué te pareció? Cosas agresivas, cosas lindas. Lo que quieras. Cosas como, Gala, andate a tu casa a dormir cuando tengas la voz así. No. Muy bien, Gala. Muy bien con la voz. Más allá de que estabas muy difónica, te la bancaste muy bien, te digo. Sí, me estoy muriendo. Recordamos también nuestro mail, es elfindelfinde@radionacional.gov.ar. Y están todos invitados a participar del programa llamando, como lo ha hecho Victoria Cornejo. No, pero que Verónica. Sea la Verónica. Verónica. ¿Pero es Cornejo o es otra chica? Ah, no sé. El apellido para mí no que lo es ella. Verónica Blanquea. De Lugano. Blanquea. Hay que blanquear. Hay que blanquear. Bueno. Nada que ver. Che, nos está haciendo mal acostarnos tan tarde. Sí. Tendríamos que empezar a descansar un poquito más. Esperemos que... Sí. No, quería mandarle un saludo, me acabo de acordar, ayer estuvimos en la casa de Luca Prodan, ahí en Alcina y Defensa, donde fue, bueno, la última casa en donde Luca Prodan vivió, que se hizo, bueno, Centro Cultural y Bar, así que le mandamos un beso a Marcelo, que nos recibió muy bien, nos hizo así como una especie de city tour, house tour, no sé. Por los lugares donde nadie entra. Claro, lugares así como súper exclusivos. Más sensoriales también, sí, para donde... Es la casa de Luca Prodan, ¿no? Es verdad, así que bueno, vayan ahí al Cine y Defensa, no me acuerdo a la altura, pero la encontrás seguro, está todo pintado. Así que bueno, gracias Marcelo. Y también le agradecemos a Santiago Lusquiños, que nos está escuchando desde Barcelona. Ya está volviendo Santiago Lusquiños, así que ya no va a estar trotando por el mundo escuchando el fin del fin. La próxima va a ser desde acá, desde Buenos Aires. Gracias también a Sofía Tarruela, nuestra productora. A Ulises Mendoza en la operación técnica. A Tomás Luzzani. Tomás Luzzani ahí. Dalila Cáceres, también nuestra otra operadora técnica. Y bueno, que tengan una hermosa semana, un hermoso domingo. Nos despedimos escuchando a Julieta Venegas con La Jaula de Oro, ¿no, Galán? La Jaula de Oro, que es un cover de Los Tigres del Norte, que son los novios de la Tigresa del Oriente. No, esta es colombiana, no sé. Qué país generoso. Chau. Adiós. Aquí estoy establecido en los Estados Unidos. 10 años pasaron ya. En que crucé de mojado, papeles no arreglados, sigo siendo un ilegal. Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos y se han olvidado ya. De mi México querido, del que yo nunca me olvido y no puedo. We'll be right back.